Hoy es sábado, qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué puedo escuchar? Escuché Radionauta. ¿Y de qué hablan en este programa? De barrio, de la historia, desde Buenos Aires, de Barcelona, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, del Cusco, del rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Dudo, de Juana la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, todos, españoles, blancos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, y Cala, rey corazón de león, el rey Quito, los mayas, de los Uruguay. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puedo escuchar? Por el 94.7. FM. Dimensión. Bueno, muy bienvenidos a todos. Aquí estamos los Radionautas transmitiendo por FM Dimensión, la 94.7, desde aquí, desde el barrio Don Orione. Y los saludamos como cada sábado. Vamos a estar acompañándolos estas dos horas de programa en esta producción del colectivo de comunicación popular Abriendo Camino. Saludo a Rodo. Como decíamos, bueno, preparados y listos para compartir las próximas dos horas con ustedes, recorriendo, como siempre, información de nuestro país y de nuestra patria grande. Bueno, y iniciamos este programa repudiando el asesinato de Mariano Ferreira y solidarizándonos con sus familiares y compañeros, convencidos de la necesidad imperiosa de una investigación a fondo hasta encontrar a los autores materiales e intelectuales del ataque y hacer justicia. Y por otro lado, las abuelas de Plaza de Mayo cumplieron 33 años de lucha y de búsqueda que hasta ahora logró que 102 nietos recuperaran su identidad. Todavía faltan 400 más. Con una muestra fotográfica que se inauguró en Canal 7 y que recorre los 33 años de búsqueda de los nietos robados durante la dictadura militar, las abuelas recordaron ayer, 22 de octubre, declarado Día Nacional del Derecho a la Identidad, su primera marcha a Plaza de Mayo allá por el año 1977. Y hoy la televisión pública realizará un homenaje a las abuelas con la presentación de una entrevista especial con Estela Carlotto y Rosa Roy Simblit. Del homenaje participarán Víctor Heredia también, León Gieco, Kevin Johansen, Verónica Condomí y el grupo La Bomba de Tiempo. Así que ahora los invitamos a acompañarnos en este recorrido radial hasta el mediodía. Les recordamos que este programa de Radionautas y anteriores lo pueden escuchar en radionautas947.blogspot.com. Y antes de iniciar, sí, el desarrollo de este programa, escuchamos un tema de Calle 13 con Rubén Blades y La Chilinga. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores por la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.

Escuchábamos recién a Calle 13 y a Rubén Blades, y de alguna manera es una forma de comenzar nuestro recorrido por la patria grande. Sí, porque ahora vamos a viajar un poco por Uruguay, en este caso para recordar y para homenajear a José Carvajal, el zabalero que falleció el jueves pasado a los 66 años. Este músico, autor de Chiquillada, Borracho pero con Flores y No te vayas nunca, compañera, entre otras, murió en su casa de un ataque cardíaco. Y a lo largo de su carrera y de su periplo Trotramundos, registró una versión inconfundible de la canción rioplatense. Fue un zabalero, como todos los nacidos en Juan Lacase, un pueblito de pescadores del departamento de Colonia, que está a unos 160 kilómetros al oeste de Montevideo. No fue uno más, fue el zabalero, uruguayo ilustre, José Carvajal. Sí, entre 1970 y 1973 el cantor vivió en Buenos Aires. La irrupción de la dictadura uruguaya lo obligó a un exilio que lo llevó por México, Francia, España y finalmente Holanda. Un itinerario en el que fue dejando discos grabados en diferentes sellos del mundo. A lo largo de su carrera y de su periplo Trotamundo, llegó a grabar 21 discos con varias reediciones y recopilaciones como solista o en colaboración con colegas como Hugo Fattoruso, Canario Luna y Jaime Ross. En los años 70, Leonardo Fabio, aquí en la Argentina, popularizó Chiquillada, al punto de que muchos creen que el tema es del cineasta. También hubo una versión muy difundida de Jorge Cafrune. Y ya en los 90, Soledad Pastorutti grabó el candombe A mi gente. La voz grave y decidora, uruguayísima, del zabalero seguirá sonando de una manera única. Los invitamos a escucharlo. A ver esa Rosa Luna ahí. Versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor. Tráigase un veneno, cáseme esos cueros, burón, y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho pero con flores vuelvo, borracho pero de sueños ando. Sabe que la quiero todo, usted siempre lo más lindo, pero salgo de candombe y la quedo con el tinto. Los muchachos me dijeron, esta flaca es un encanto. Fíjese qué suerte tengo, si usted se merece un santo. Hágame una sonrisita, mire que no es para tanto. Páseme la pincha y vuelo, que ya me están esperando. Borracho pero con flores vuelvo, borracho pero de amores ando. Entra una sola las longas y me sale del profundo, patuquear carnavalero toda la terna del mundo. ¿Qué será Montevideo, tan querido y tan lejano? ¿Qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? mi tan querido. De esta parra volvedora, sos la fija del camino. Cantor cantando de a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí, y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero de dolor, traigas esa pelota. Cáseme esos cueritos, hurón, y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amor estando. Entro a las lonjas y me sale del profundo. Patiquear carnavalero toda la terna del mundo. ¿Qué será Montevideo? Tan querido y tan lejano, ¿qué será de sus candombes y toditos mis hermanos? ¿Qué será Montevideo, tan lejano y tan querido, de esta parra volvedora? Sos la fija del camino, borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Borracho, pero de sueños somos. Borracho, pero volviendo a... Muy bien, y después de escuchar entonces al Zabalero con Borracho pero con Flores, los vamos a invitar a hacer una recorrida por nuestra América bonita, y queremos compartir con ustedes un compilado de noticias a cargo del informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Noticias. Artistas e intelectuales brasileños apoyan a la candidata Dilma Rousseff. En el manifiesto de artistas e intelectuales pro Dilma, más de 10.000 personalidades de la cultura brasileña expresaron su apoyo a la candidata del Partido de los Trabajadores. Entre los firmantes se encuentra Oscar Niemeyer, Chico Buarque, Beth Carvalho y Leonardo Boff. En el manifiesto, los firmantes sostienen que en la primera vuelta votaron por distintos candidatos, pero que ahora se unen para apoyar a Rousseff. Allí destacan que es tiempo de unir fuerzas en el segundo turno para garantizar las conquistas y continuar en la dirección de una sociedad justa, solidaria y soberana. Leonardo Boff, escritor y teólogo. Yo voy a votar en Dilma porque ella garantía da continuidade das mudanças que Lula introduziu nos últimos 8 anos e a chance de consolidar avanços. E esses avanços e essas conquistas podem estar ameaçadas, porque atingiria profundamente o povo brasileiro. Mais do que o enfrentamento de 2 candidatos, se trata do enfrentamento de 2 Brasis diferentes, que é o resgate da dignidade dos pobres, que é a inclusão de milhões de pessoas no nível da população de toda a França, e isso é uma conquista primeira na nossa história. E Dilma representa a continuidade desse processo e a certeza de que vai melhorar ainda. El próximo domingo 31 de octubre, Dilma Rousseff y José Serra, de la Socialdemocracia Brasileña, disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Durante la primera instancia, la candidata del PT obtuvo el 46,9% de los votos, mientras que Serra alcanzó el 32,1%. ambos candidatos se disputan los casi 20 millones de votos captados en la primera vuelta por Marina Silva, del Partido Verde. Esta fuerza anunció que mantendrá la independencia en la segunda vuelta y no dará su apoyo a ningún candidato. Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores. Yo respeto la posición de la ex candidata Marina Silva, y ella tiene todo el derecho de tomar la posición que quiera, y respeto la postura del Partido Verde. Evo Morales propone enjuiciar al FMI por daños económicos a Bolivia. El presidente boliviano afirmó que el organismo internacional implantó políticas de privatización que significaron un grave daño a la economía de su país. Por este motivo, propuso llevar a juicio al Fondo Monetario Internacional por destrozar la economía boliviana. Sostuvo que el organismo tarde o temprano debe resarcir los daños económicos que ocasionó. El mandatario ratificó que desde que asumió la presidencia en 2006 se dio un repunte en la economía boliviana. Indicó que las reservas internacionales aumentaron a 9.000 millones de dólares. Afirmó que su gobierno no siguió las recetas del FMI para alcanzar estos logros. Esto señalaba el mandatario en febrero pasado, luego de la cumbre de Río. Sin el Fondo Monetario Internacional, sin el gobierno de Estados Unidos, se puede gobernar mejor. Algunos datos. Hasta el 2005 Bolivia nunca tenía superávit fiscal. Nacionalizamos los hidrocarburos el primer año de mi gobierno, 2006, con superávit fiscal. Desde el año 1940 Bolivia siempre con déficit fiscal hasta el 2005. Claro, siempre Bolivia sometido por políticos de turno hacia Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional. Segundo dato, la inversión en Bolivia, el 2005, el 70% era de cooperación y de créditos internacionales, el 30% de los recursos económicos del Tesoro. Ahora es todo lo contrario, el 70% de inversión con recursos propios del Estado plurinacional. Entonces, mi experiencia es que es deseable la participación de organismos internacionales de Estados Unidos, pero se puede gobernar con dignidad, con soberanía, con independencia, con una democracia económica, mejor que con Estados Unidos o bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. El Movimiento Campesino Indígena de Argentina denunció la concentración en el mercado alimentario. Fue en el quinto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC. El encuentro finalizó en Quito, el fin de semana pasado. Ángeles Trapazón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. En la cuestión alimentaria está concentrada en mucho menos mano que en otros negocios. No hay ninguna duda de que estamos frente a uno de los principales enemigos del mundo contemporáneo y a uno de los principales causantes de tres graves problemas que tiene el mundo. Millones de hambrientos, suba de los precios del alimento, adueñamiento o apropiamiento por mecanismos corruptos con estados o gobiernos de nuestros bienes naturales, creación de mecanismos, ¿no es cierto?, de producción que ponen en tela de juicio el principio de precaución de la salud, como son transgénicos, glifosato, contaminación, agrotóxico y una multiplicidad de problemas gravísimos que están surgiendo hoy. El Movimiento Campesino Indígena Argentino reafirmó en Quito su lucha por una reforma agraria integral y por la soberanía alimentaria. Ángeles Trapazón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Yo creo que hay como tres aspectos. Uno, creo que nosotros tenemos que salir a disputarle muy fuertemente a las multinacionales de la agroalimentación y a la agroindustria de la alimentación su ilegitimidad y la legitimidad de nuestro proyecto llamado y paradigma llamado soberanía alimentaria. Ese es un desafío. Vínculo de contexto. El Congreso de las Organizaciones Campesinas reunió a más de 1.000 representantes de organizaciones de toda América Latina durante una semana. El Congreso definió que su próximo encuentro será en Argentina. Ángeles Trapazón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Y un tercer aspecto de desafíos es esto que fuertemente incorporó la CLOC, que se nota palpándolo concretamente, que no es un deseo de expresión, no ni una utopía ni un discurso. Las mujeres como fuertes protagonistas de los movimientos continental agrarios, digamos así, campesinos, y la juventud. Me parece a mí que ese desafío significa, tomando las palabras de algún compañero histórico, que la vieja guardia o quienes somos de alguna manera la vieja guardia de la CLOC vamos teniendo capacidad de desarmarnos. Querer formar juventud y tener masividad en la juventud significa que aquí hay generosidad, que aquí hay que aquí hay democratización de los procesos. Radio Nautas, navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, seguimos navegando por nuestra América bonita y les queríamos comentar que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, trabaja sobre distintos temas. En esta oportunidad se reunieron para coordinar acciones conjuntas contra el dengue. El siguiente es un microprograma del Ministerio de Salud de la Nación. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, y sus pares de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en calidad de miembros de la UNASUR, se reunieron en la ciudad misionera de Puerto Iguazú para analizar la situación del dengue en las zonas de frontera entre los países y buscar acordar estrategias conjuntas para el control de la enfermedad transmitida por el mosquito vector. Del encuentro participaron también gobernadores y titulares de las carteras sanitarias de las provincias del noreste y el noroeste del país. La idea es redoblar los esfuerzos. En las provincias del NOA y del NEA se ha trabajado con entusiasmo, con fuerza, con criterios técnicos. La situación del dengue en los territorios limítrofes y especialmente en la zona de la Triple Frontera puso en alerta a las autoridades sanitarias argentinas, que rápidamente convocaron al cónclave internacional de nivel político y técnico para evaluar los planes implementados en cada nación y definir acciones conjuntas para combatir al mosquito Aedes aegypti. El dengue es un problema serio al que tenemos que darle pelea entre todos, dijo Mansur. Trabajando todo, las escuelas, los maestros, la policía, vialidad, defensa civil, la prefectura, gendarmería, pero fundamentalmente con la gente en el barrio, en la idea de evitar los lugares donde se desarrolla el mosquito, evitar los lugares donde prolifera el vector, que es el mosquito que transmite la enfermedad, que transmite el dengue. Estas enfermedades no respetan fronteras, no reconocen límites geográfico, con lo cual, bueno, la idea es sumar esfuerzo entre todos. En 2009, Argentina puso en marcha el Plan Nacional de Prevención y Control del Dengue y la Fiebre Amarilla, una estrategia unificada para reducir el riesgo de propagación de brotes, garantizar la detección precoz de todos los casos de dengue y orientar las acciones de control en forma anticipada. Mansur llamó a redoblar los esfuerzos de las tareas preventivas. Lo que tenemos que hacer es trabajar fundamentalmente en este tiempo en lo que es la prevención y, bueno, y en caso que así ocurra, en el diagnóstico oportuno para el tratamiento y posterior bloqueo de foco. Mientras que el año pasado se habían notificado más de 26.000 casos y 5 muertos, con esta iniciativa, este año el impacto de la enfermedad se redujo en un 95%, ya que el número de enfermos no superó los 1.200 y no se registraron fallecimientos. La situación es de prevención, digamos, no hay situación fácil, ni mucho menos. Todo lo que tiene que ver con la enfermedad y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de enfermar de nuestra gente es motivo de alerta y de alarma, y bueno, y para eso tenemos que prevenirnos. En el marco del Encuentro Internacional de Dengue en Misiones, también se apeló al compromiso de toda la comunidad educativa para hacer frente a la lucha contra el dengue. Unos 3.500 alumnos presentes en Puerto Iguazú participaron de la entrega simbólica de una bolsita de arena para que la misma sea colocada en recipientes como floreros, macetas, en reemplazo del agua, con el objetivo de evitar la reproducción del mosquito transmisor de esta enfermedad. Porque los chicos son los mejores multiplicadores de estas acciones. Así lo aclara el ministro Mansur. Fundamentalmente evitar los lugares donde se desarrolla el mosquito, donde se desarrolla la larva, digamos, no dejar aguas estancadas, no dejar estos lugares que en donde puedan proliferar. Sacar todos los cacharros para evitar la proliferación del vector. No dejes que los mosquitos se críen en tu casa. Hoy tenemos que destruir las larvas del mosquito eliminando los lugares donde se crían, limpiando rejillas y desagües, tapando siempre los recipientes donde se junta agua para consumo y tirando o dando vuelta objetos que no usas y acumulan agua, tapas, gomas de autos, botellas, también cambiando seguido el agua de bebederos de animales y de floreros. Sin mosquito no hay dengue. Es ahora el momento de actuar. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? ¿Anda mareado ese loco va? ¡Vamos! yo vengo. Y traigo la pócima santa que yo vengo. Costillita en el alma y el corazón. Hay que vivirlo con amor. Por eso me llaman el curandero. Y ya llegó. Ya llegó la hora para la sanación. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. China, pisco y tu toma, una caricia en el alma y el corazón, para vivirla con amor. Por eso me llaman el curandero, y ya llegó la hora de la demostración, y ya llegó la hora. Mira cómo dice. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. Viro, va. Ay, va, viro, va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Trae cachina, pisco y tu toma. Anda mareado ese loco, babiroba. Loco, loco, loco. Anda mareado ese loco, babiroba. Escuchábamos recién a Tania Libertad con el tema Anda Mareado. Y bueno, este bloque es un bloque dedicado a nuestras culturas originarias. Sí, porque durante este mes se vienen desarrollando muchas actividades para reivindicar la identidad de los pueblos originarios. Y una de ellas fue el festejo contra festejo. Allí estuvieron Paula y Alejandra y hablaron con Eugenio del pueblo Toba. Él integra una comunidad asentada en el partido de Tigre que viene defendiendo el territorio que habita en Dique Luján contra el avance de los empresarios inmobiliarios. Ellos plantean que lo que está en juego es mucho más que el pedazo de territorio que están defendiendo. Este conflicto es símbolo de una nueva forma de colonización. Por un lado, un proyecto de sociedad para pocos, sin costas públicas, sin humedales y sin historia, que los empresarios inmobiliarios llaman progreso. Y del otro lado, una propuesta inclusiva que tiene en cuenta a todos los sectores de la población, defiende el ambiente y el ecosistema propio de estas latitudes y reivindica a las culturas originarias que fueron barridas por la conquista europea a fines del siglo XVI. Vamos a escuchar entonces ahora esta entrevista a Eugenio del pueblo Toba Cuom. Estamos acá con Eugenio de la comunidad Toba. Le queríamos preguntar, Eugenio, ¿por qué vinieron a este contrafestejo? Nosotros, para mí no es un festejo, en primer lugar. No es un festejo para mí, porque para mí que la historia nuestra, el pueblo indio de América, fue avasallado a partir de 1492. Todos a través de esa tenemos luchas, van a pasar como 518 años, ¿cierto? Entonces lo que queremos es devolver lo que nos robaron, porque eso es una invasión para nosotros. Eso es lo que la historia nuestra es esa, ¿cierto? A veces comparto con la radio todo eso, pero a veces los temas a veces están fuera de lugar. Es decir, no es la historia verdadera que tenemos nosotros. Bueno, la causa nuestra es venimos para apoyar contra Mixteco, como dicen los volantes. Sí. Apoyar. Es decir, lo que queremos nosotros es conectar y hacer que tener comunicaciones tanto la sociedad como la radial, en los diarios, todo, para que conozcan nuestra inquietud. Eso es lo que queremos nosotros, ¿cierto? No, nosotros solamente lo que tenemos es la diferencia, es simple. La diferencia nuestra es la lengua y la cultura, nada más. Pero es el mismo persona, el mismo cinco sentidos. El indígena es quizá más científico que cualquiera, pero lo que pasa a veces cuando llega, viste, para conseguir las cosas, como si fuera que se baja la cortina para no llegar. Pero igual vamos luchando, ¿cierto? Entonces, a través de la ley de la Argentina, ya por ejemplo, hay un decreto, una ley que favorece nuestro derecho, como todo. Y la causa nuestra no es únicamente del pueblo indio, sino de toda la sociedad. Porque el problema nuestro es igual que ustedes, ¿cierto? Nosotros los pueblos indígenas, cuando consideramos el que no es indígena, es nuestro hermano. Porque vivimos en un solo planeta, una familia. Amamos la naturaleza, amamos las plantas, amamos los animales como nuestros hermanos, porque vivimos en el mismo planeta, como todos. Eso es lo que nosotros estamos luchando para reivindicar nuestro futuro y reparar la historia nuestra, lo que han perdido. Lo que queremos nosotros es decir, reparar lo perdido, la historia nuestra, reflorecer, que aquí estamos. Está bien, yo aprendí en la escuela, por ejemplo, aprendí por la historia, a veces no. Entonces, aplaudo la escuela porque yo aprendí a leer y escribir, ¿cierto? Aplaudo, pero a veces los contextos textuales, por ejemplo, la escuela, la historia, a veces dice, el diccionario dice, los que habitaron, para mí estamos todavía, porque la palabra habitaron, los que habitaron no están más, ¿no es cierto? Y después el cine, el último malvado, y no es así. En la televisión también, el último indio, y no es así. Nosotros no somos malvados, al contrario, queremos, como todo ser humano, tiene derecho a vivir. Eso buscamos para nuestra cultura, para nuestra generación que viene, como todos, como ustedes. Ustedes también han estudiado a través de un colegio para que pueda llegar a esta altura. A eso yo aplaudo, ¿no es cierto? A eso es lo que... ¿Y cuáles son ahora las problemáticas que ustedes tienen actualmente en la comunidad? Actualmente nosotros estamos luchando la tierra. Hay 60 familias en Tigre y ya parece que tenemos un poquito acceso al municipio, pero a través de conversación con ellos, ¿cierto? Porque a veces es cuestión de política esto, es tipo política esto, no es cuestión de porque uno tiene nada, pero es política, entonces a veces hay que tener contacto con ellos también, ¿no es cierto? Para mí nosotros, el castellano, a través de ellos, es decir, como un puente para tener acceso a esto. Eso es lo que queremos nosotros, conseguir la tierra, trabajarla, ¿cierto? Queremos, es decir, hacer florecer nuestra cultura, ¿cierto? Para mí el indígena es más, el indígena sabe, ¿cierto? Pero falta acceso a la sociedad. Está bien que hay en la familia nuestra hay estudiantes de algunos estudian, según lo que quiere estudiar, la enfermería, tal, tal, tal. Pero ahí más o menos estamos accediendo a esa sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, unir entre todos, entonces podemos lograr lo que queremos. Pero no a fuerza de antiguamente, como la historia nuestra, a partir de 1492 es una lucha tremenda para nosotros. Pero ahora no, vamos a tratar de hablar. Eso es todo. ¿Podría mandarnos un saludo para el programa Radio Nautas Estoba? Sí, cómo no. Primero yo le saludo a ustedes. Reikina Mac, saludo. Paula, Alejandra y Alejandra. Trata mi radio FM de Chinamac. Saluda a la radio FM. Está con los periodistas aquí, todos los periodistas que están alrededor, les saludo. Ese es el Toba. Y Chinamac en Toba. Saludo. Chinamac. Y Chinamac. Sí. Y Chinamac. Sí. Así que todo eso, yo le agradezco todo esto. Sí. Muchas gracias, Eugenio. Ah, así que. Y Chinamac. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, Comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, y en este bloque queríamos comentarles que las abuelas de Plaza de Mayo denuncia maniobras contra la jueza en el marco del caso Noble. Sí, abuelas de Plaza de Mayo denunció que los abogados del grupo Clarín en Argentina intentan socavar la independencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado y separarla de la investigación sobre la identidad de los hijos de la dueña del multimedio. La Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín convocó este martes a una audiencia para discutir la recusación a la jueza realizada por los abogados de los jóvenes Felipe y Marcela Noble Herrera. Allí las abuelas y las familias querellantes rechazaron los argumentos de los letrados de Noble y en un comunicado las abuelas remarcaron los reiterados y sistemáticos ataques de los abogados de Noble Herrera que pretenden violentar la independencia de los jueces y negar el conocimiento de la verdad a los familiares de desaparecidos. Sin invocar ningún motivo legalmente previsto, pretenden apartar a la jueza por su resolución del 28 de septiembre, en la cual ordenó nuevas medidas necesarias para avanzar en la investigación. En el caso se investiga si los hijos adoptivos de la dueña del grupo Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Sí, el 28 de septiembre pasado la magistrada ordenó realizar pericias a las muestras genéticas de los jóvenes existentes en el expediente. Fue para determinar si aún son idóneas y si de ellas se puede obtener un patrón genético único para eventuales cotejos posteriores. Estas pruebas se realizarán en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Lino Barañau, destacó la capacidad del Banco de Datos Genéticos para determinar si Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos. Que ha pasado por todos los controles de calidad, ha demostrado a lo largo de estos años la total idoneidad en todos los casos en que se ha probado la filiación, ha sido verificado independientemente. Desde el Ministerio estamos proveyendo todos los insumos y equipamientos necesarios para que cuente con la tecnología de punta y además hemos creado una comisión de expertos adicional que supervisa, actúa como referente sobre los procedimientos que se están haciendo. O sea que no hay ninguna duda respecto de los resultados que el banco puede producir. Bien, continuamos aquí en Radionautas y este bloque dedicado a la salud y al cuidado del cuerpo, ya que el Ministerio de Salud lanzó una campaña Menos Sal, Más Vida, ya que la mayoría de los argentinos consume diariamente entre 8 y 15 gramos de cloruro de sodio, o sea, de sal, y esta es una cantidad para la cual nuestro organismo no está genéticamente preparado. La ingesta diaria de sodio es el factor de riesgo más importante, está relacionado con la hipertensión y otras enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares y algunos tipos de cánceres, por lo cual el desarrollo de un pan más saludable, con menos contenido sódico, puede colaborar en la prevención de este tipo de enfermedades. Sí, esto indica que en base al consumo promedio de pan y productos de panadería se acerca a los 3,5 gramos por día por persona. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, más conocido como INTI, desarrolló un pan más saludable, con menos concentración de sal, sin alterar el sabor al que el consumidor está acostumbrado. La campaña lanzada por el Ministerio de Salud comienza con un acuerdo con la Federación de Panaderos para reducir a 5 gramos de sal cada 100 gramos de harina en la producción de pan. Calculan que reducirá la cantidad de muertes por hipertensión e infartos. El Ministerio de Salud de la Nación presentó una campaña para que el pan elaborado artesanalmente tenga mucha menos sal que la usual. Vamos a estar vendiendo un producto que va a llegar a todas las mesas de los argentinos con una cualidad, la reducción de la sal, que a la larga le va a prevenir de un montón de enfermedades, y principalmente cardíacas. El cardiocirujano Federico Benetti habló sobre las consecuencias del exceso de consumo de sal. Hace que se acumule más agua en el cuerpo, que se retenga más agua y que aumente el volumen y lleva a la hipertensión arterial, o sea, al aumento de la presión. Esto no es en todos los individuos, pero es en la mayoría de los individuos. Y sin duda, en aquellos individuos que tienen hipertensión arterial alta, tiende a aumentarla. La hipertensión arterial es un factor de riesgo tremendo en la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Tenemos que recordar que el 46% aproximadamente de los enfermos de la Argentina mueren por enfermedades cardiovasculares, de los individuos que mueren en nuestro país. Y entonces, a edad temprana hay que prevenir el exceso de sal. En el país se consumen cerca de 13 gramos por día de sal, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 2 gramos. Y para vivir solo se necesita de uno. Cardinali habló sobre las ventajas y desventajas de la incorporación de sal en las comidas. Primero hay que aclarar que la sal es un gusto adquirido. Genéticamente solamente está codificado el gusto a lo dulce. Eso, por eso una mujer en un premenstrual quiere dulce, porque está genéticamente codificado. La sal no es adquirida. Quiere decir que si yo no como nunca con sal, cuando como algo con sal me parece asqueroso. Quitar la sal de la dieta sería lo ideal, teniendo en cuenta estas pautas que yo te dije, y se puede hacer. Si lo hace la industria, como es la propuesta, estaría bueno. Yo solo un pedazo de sueños y le han regalado temblores de adentro. El camino canto un bolero, y es que pensaba cantarle primero. Entre paredes de un cuarto viejo, perdidos por allá por el centro, cogió su corazón y le dijo: la vida es un juego, es un sueño. Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? La dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, mulata, mulata, un beso de ella es como una nube que sube, que sube. poca gente que vive, que sueña y que ríe, pero hay que encontrarla. Le compró la luna y el miedo, perdidos por allá por el centro. Y con su risa gritó en silencio, la vida es un juego, es un juego. Y la deja bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? La dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Mulata, mulata, mulata, mulata, bailando seguía y sigue bailando. El miedo fue matando los días, él perdió su risa de tanto intentarlo. Y sin remedio se acabaría, perdidos por acá, por el centro. Mientras se iba dijo en un beso, la vida es un sueño, un sueño, un sueño. Deja bailar, baila, baila, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar, tremendo lío, ¿para qué mirar? Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar. Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? ¿Qué más te? ¿Qué más te? Mulata. Radio Nautas. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Bueno, y continuamos aquí en Radionautas y ahora los vamos a invitar a una recorrida nacional en un bloque de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Miles de personas se movilizaron en todo el país en repudio al asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira. La marcha principal a Plaza de Mayo en Buenos Aires fue masiva y con fuertes críticas y cánticos contra la burocracia sindical y la dirigencia de la Unión Ferroviaria. El principal reclamo fue que el crimen no quede en la impunidad. ¡No debe haber impunidad! ¡Por eso nos movilizamos! Unitaria y solidariamente, juicio y castigo, cárcel a los responsables y cómplices del asesinato de Mariano Ferreira. Y mientras tanto hubo movilizaciones y actos en distintas ciudades con el mismo reclamo de que no haya impunidad para este asesinato de un militante popular como Mariano Ferreira, estudiante e integrante del Partido Obrero. Y mientras tanto continúa la investigación del crimen de Mariano Ferreira y varios de los atacantes ya están identificados como miembros de la Unión Ferroviaria que trabajan en los talleres de remedios de escalada en la provincia de Buenos Aires. Incluso desde el Partido Obrero informaron que hay otro testigo militante del partido que puede identificar a la persona que mató a Mariano Ferreira. Pero ayer hubo una importante reunión luego de la marcha donde los trabajadores tercerizados despedidos del ferrocarril Roca recibieron la promesa del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de su reincorporación. También la presidenta Cristina Fernández volvió a hablar sobre el caso y ratificó la decisión de su gobierno de no reprimir protestas sociales. Para ampliar estas dos informaciones, tomamos contacto con nuestro compañero Gustavo García desde la FM Bajo Flores. Hola Gustavo, buen día. Buen día, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a todas las radios comunitarias de Argentina. Bueno, el día de ayer terminó con la marcha de grupos de izquierda protestando por la muerte de Mariano Ferreira en la Plaza de Mayo, pero grupos que fueron recibidos por el gobierno, tanto dirigentes políticos de uno de los grupos del Partido Obrero como los ex trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. A los dirigentes los recibió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, mientras que a los ex trabajadores tercerizados del Roca los recibió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien les ya, o sea, se llegó a un acuerdo que es, por un lado, se va a reincorporar a estos trabajadores y por otro, en el reclamo de la incorporación a planta permanente de la empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, Tomada se comprometió a analizar el tema en 2 semanas. En cuanto a la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, ella dejó en claro bien por dónde puede venir todo este conflicto y cuáles son los caminos para solucionarlo. Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en Argentina y como no lo pueden lograr desde las fuerzas de seguridad comandadas por los sectores, digamos, políticos, es decir, por lo que ha sido normalmente la democracia, bueno, para eso aparecen bandas que pasan con lo que pasó ayer. Yo creo que al contrario, lo que pasó ayer reafirma la necesidad de que haya una política como la que hemos sostenido todos estos años, en los cuales no hemos reprimido las manifestaciones sociales, aún las más terribles y las más agudas que recuerda la historia, como fueron los 4 meses de conflicto con los sectores de las patronales rurales durante, estuvieron durante 4 meses. En Santiago del Estero finalizaron los alegatos en el juicio contra Antonio Musa Azar y otros 2 represores de la dictadura. Tanto la querella como la fiscalía pidieron la pena de prisión perpetua en cárcel común para los 3 acusados. Los defensores reclamaron la absolución. Recordemos que este juicio es por el asesinato del joven Cecilio Kamenetsky y es el primero que se realiza en Santiago del Estero. El jueves que viene, 28 de octubre, se conocerá el veredicto del Tribunal Oral. Junto a mí, luces de junio, barrio humilde y orgullo llevado adentro, en un útero, clorofila, por colores amables y poderosos, después de la lluvia, el agua corre calle abajo. La chata azul estacionada en un río. Hay fábricas al lado del barranco, con los obreros llegando en bicicleta, mientras las aves levantan el vuelo, cual flechas amargas en el amanecer. Jesús pasea entre animales y plantas, padres y niños lo siguen a él, madres y niñas lo siguen también. fronteras juega con el león del tiempo. Es mi hora, las vibraciones son más fuertes. Y me mueven a la vida. Jesús pasea entre animales y plantas. Padres y niños lo siguen a él. Madres y niñas lo siguen a él. Madres y niñas lo siguen a él. Padres y niños lo siguen. Bueno, ahora los invitamos a trasladarnos a Bolivia, ya que el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó desde el Palacio de Gobierno la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. La norma fue aprobada por el Senado y contempla sanciones monetarias y suspensión de licencia a cualquier medio de comunicación que publique expresiones contra sectores específicos de la población. Durante todo el tratamiento de la ley, dueños de medios de comunicación calificaron a la iniciativa como un atentado a la libertad de expresión. Por su parte, el jefe de Estado boliviano afirmó este martes que el racismo es un problema estructural que debe acabar porque es un resabio de un pasado colonial que daña la unidad del país. Y durante el quinto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, en Quito, Ecuador, la agencia Pulsar entrevistó a Leonilda Zurita, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, y escuchamos la evaluación que hace sobre el momento que vive América Latina y su opinión sobre la sanción de la ley antirracismo. Y luego escucharemos al presidente boliviano Evo Morales. Que como movimiento campesino, indígena, originario, que América Latina en este momento estamos pasando momentos históricos y también momentos tristes, porque hemos pasado tres golpes y después intentos, como primero con Chávez, segundo en Bolivia en 2008, tercero hace días atrás en Ecuador, pero en Honduras un golpe que sí la ha arrinconado a los campesinos. En Ecuador fracasaron el golpe, en Bolivia fracasaron el golpe, entonces vemos que vamos a seguir organizando, preparándonos en defensa de la madre tierra, porque es un deber y derecho a defender a la madre tierra, porque es un ser vivo, y cuidar la humanidad y la vida de los pueblos. Y después lo que tenemos que hacer ahora desde acá, seguir fortificando, organizando, fortaleciendo a nuestros pueblos, a nuestras organizaciones campesinas, mujeres, juventud, para defender a lo que nos corresponde, la madre tierra, la semilla, violencia contra la mujer, ahí tenemos derechos humanos y otros. Tenemos muchas conclusiones a base de eso, preparar y orientarnos, prepararnos las actividades en conjunto en América Latina. La ley contra el racismo que aprobado en nuestro Bolivia, promulgada por el presidente, es para todos, para que no nos discriminen, ni para que digan que nos tapan la libertad de expresión del micrófono, es que el micrófono puede ser el material para discriminarnos, para despreciarnos. Muchas veces hemos tenido escupidas, hemos sido pateadas, hemos sido asociadas, hemos sido animales, y, o sea, eso no se puede, porque somos todos iguales. Entonces, por eso nos estamos muy contentos y felices de lo que aprobaron la ley contra el racismo, que es beneficio para todos y es respetarnos mutuamente. Nosotros como mujeres, primeramente, nunca hemos sido apoyadas por los varones, ni en el ámbito de educación, político, social, nada. Pero hoy en día, gracias al hermano presidente Evo Morales, siempre nos decía, la lucha no es suficiente de los hombres, es la lucha de mujeres, juventud y nuestros hijos, hombres, mujeres, los hijos, a defender lo que es la madre tierra. Defender la madre tierra, defender la vida, la humanidad y también las venas principales de la madre tierra, el agua y el petróleo. Y eso nos trae a que decisión de igualdad y queda nosotros en Chapare, ya somos de Chapare, la misma zona de Evo Morales, ahí compartimos la igualdad, la equidad de género. Ah, no, hablamos teoría, género, no, es la práctica, poniendo las cosas adelante. Y es por eso nosotros nos damos cuenta que ha sido muy importante la presencia de la mujer que hoy valora el presidente Evo Morales. Nosotros como Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originales de Bolivia, Bartolina Pisa, somos fundadores de ese proceso de cambio. Por eso somos fundadores de este proceso de evolución democrática y cultural que hoy encabeza el hermano presidente Morales. Hay buena relación, ahí estamos para defender los derechos de ámbito y también cuidar el proceso de cambio, cuidar al presidente Morales, porque si no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Como fundadores de este proceso, pues es un deber derecho, como padre, como madre, que nos sentimos, las CCB son los padres y las Bartolinas somos las madres, el proceso que hemos hecho nacer para poder liberar nuestros pueblos, pues es un deber y tarea en conjunto y la unidad. Yo quiero decirles que la libertad de expresión está totalmente garantizada, pero no sobre pretexto de libertad de expresión podemos practicar el racismo, la discriminación. El racismo es lo más antidemocrático. Yo saludo a algunos medios de comunicación, algunos periodistas, comparten totalmente. Y algunos también, con algunos empresarios, dueños de medios de comunicación, se juntan, apoyado, por ejemplo, por el Comité Cívico de Santa Cruz. Algunos comentaristas o periodistas racistas condecorados por ex presidente del Comité Cívico, Branko Marinković. ¿Esto qué nos demuestra? Que todavía hay grupos que quieren practicar el racismo sobre pretexto de libertad de expresión. ¿Cómo es posible que un grupo pueda seguir practicando el racismo sobre pretexto de libertad de expresión? Y me pedí a ustedes y a todos, y todos y todas seamos responsables de acabar con el racismo. Con compañeros que analizábamos esta madrugada, esta mañana, y me dicen que la libertad de expresión es un don que da la sociedad. Ese don tiene que retribuirse con responsabilidad ante el pueblo. La libertad de expresión es la igualdad de todas las voces. Thank you. Muy bien, y ahora nos venimos a nuestro barrio, ya que este es el espacio del taller de comunicación del Envión. Y el 6 de octubre hubo un encuentro en la sede del Envión del 2 de abril. Allí se juntaron en esa oportunidad todos los integrantes de este programa. Fue un día de fiesta con mucha música y alegría, y cada sede preparó alguna actividad para compartir en este evento. La sede de aquí del barrio Don Orione preparó una obra de teatro sobre La Noche de los Lápices. Y el siguiente informe rescata las repercusiones que tuvo entre los participantes y avanza para saber qué preparativos se están haciendo para el próximo encuentro. Vamos a compartir a continuación las entrevistas que hicieron los chicos y las chicas del taller de comunicación. Hola, estamos en la Radio Nauta. Estamos aquí con uno de los chicos que actuó en la obra La Noche de los Lápices y vamos a preguntarle cómo fue su experiencia. ¿Qué viviste en ese momento? Nada, antes que empiece la obra, mucho miedo que todo salga mal y que no le gusta al público y estamos ansiosos y nerviosos. Y bueno, pero al fin y al cabo no fue así, porque le gustó a toda la gente, ¿o no? Sí, estuvo muy bueno y cuando terminó nos dimos cuenta de que a todos les gustó, todos aplaudieron, estuvo bueno. Hola Diana, quisiera preguntarte qué se siente ser aplaudida por tanta gente. Bueno, la verdad que es increíble porque, o sea, una persona se siente re wow la aplauden. ¿Y te divertís actuando? Es ¿cómo lo puedo explicar? ¿Lo sentís lo que estás interpretando? Sí, pasa que yo me meto mucho en el personaje y si no me sale me mato de la risa. O sea, se trata eso con mis compañeros. ¿Y te gustaría volver a actuar en el Envión? Obvio, sí. Hola, soy Claudio, estoy con una de las principales protagonistas de La Noche de los Lápices, de la obra que hicieron. ¿Cómo sentiste la obra? Bueno, la verdad que me pareció muy emocionante porque fue algo que llegó al corazón de todos. Pudimos comunicar lo que vivieron la gente en ese tiempo, que la verdad fue algo muy duro. Hola, estoy acá con el mejor tutor que puede tener un Envión, que es el tutor Walter, que es mi tutor, y quisiera hacerle unas preguntas de la obra de teatro del 2 de abril de La Noche de los Lápices. Quisiera preguntarle de que si se va a volver a realizar esta obra de teatro. Sí, te cuento que la vamos a volver a hacer acá en la sede nuestra, Don Orione, para que sus padres la puedan ver. Fue un éxito allá en 2 de abril, la rompimos. Los chicos actuaron una banda, estuvo muy bueno. Así que sí, parece que la hacemos acá a fin de año para nuestra fiesta interna. La van a volver a interpretar los chicos. ¿Y puede que haya otra obra de teatro cómica? Así puede ser. Tal vez armemos una obra de teatro, una comedia más que nada, con los chicos, para esa fiesta de fin de año acá en el Envión. Mi nombre es Diana Aguilera. Bueno, yo voy a hacerle un par de preguntas a una chica que ingresó como tutora del Envión. Bueno, primero en principal tu nombre, Cintia. Cintia. ¿Y qué se siente entrar en un lugar así? No sé, es medio raro, pero está bueno, porque está bueno ayudar a los chicos acá. Es algo que me gusta mucho. Hola, acá estamos con uno de los mejores tutores, Ezequiel, que quiere decir unas palabras que pensaron los chicos para fin de año. Y estamos pensando para la fiesta del 2 de diciembre, que se va a hacer en Bursaco. Están una idea tirada de las chicas quieren bailar reggaetón, o quieren hacer mixto. Después los chicos quieren hacer una obra de teatro cómica. Y se tiraron varias ideas, como hacer el baile del cuadrado, deportes en el recuerdo, un festejo de goles, invitar a los tutores del equipo técnico, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Y o si no, un noticiero así como CQC, pero cómico.

Las constituciones dieron prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró 181 años en enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. Y la revelación ocurrió recién en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente por una avalancha de votos. Y ese mismo año Chile se enteró, por fin se enteró, de que la mitad de los chilenos eran chilenas y Michelle Bachelet fue presidenta. Y en Santiago del Estero, las organizaciones campesinas y vecinos siguen cortando la ruta 34 a la altura de Vilmer, en el departamento Robles. Es por la agresión que sufrieron días atrás los campesinos de Pozo del Castaño. Un grupo de terratenientes volvió a amenazar a los pobladores para que abandonen las tierras en las que trabajan y viven hace décadas. Ayer informábamos sobre el inicio de este corte y el motivo de la protesta. Esta mañana, en diálogo con Informativo Farco, María Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, dijo que en tribunales estaban solicitando que custodien la seguridad de la comunidad y que se cumpla con la ley de ordenamiento territorial. Recordemos que el propio gobernador Gerardo Zamora garantizó a las organizaciones que no habría más desalojos hasta que se haga un relevamiento de las tierras. María Farías, del MOCASE, en diálogo con Farco. Estamos más que todo pidiéndole al juez, que el presidente del MOCASE ha entrado para entrevistarse con el juez, que hay una medida cautelar que no la respeta esta gente que quiere ir a apoderarse de las tierras de la comunidad. Entonces, bueno, ver qué respuesta hay, bueno, también plantear la situación, cuál es nuestra postura, o sea, que estamos esperando que se cumpla esa medida, y bueno, también expresarle lo que estamos reclamando. Las abuelas de Plaza de Mayo cumplen hoy 33 años de lucha. Ya recuperaron a 102 hijos de desaparecidos y siguen buscando a otros 400. Para hoy tienen previsto inaugurar la muestra fotográfica Abuelas de Plaza de Mayo, 33 años de luchas y logros, en las instalaciones de la televisión pública en la ciudad de Buenos Aires. Justamente mañana la televisión pública, a las 21, mañana sábado, se va a emitir un programa especial por este aniversario. Recordemos que también hoy, 22 de octubre, es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. En Chaco fueron separados de sus cargos los jefes de una comisaría de la localidad de Fontana, en el Gran Resistencia, por la feroz golpiza que recibió un joven que estaba detenido. El joven había sido detenido el domingo y en la madrugada del lunes fue internado en el hospital de Resistencia, golpeado y con una herida profunda en uno de sus glúteos. Después de la denuncia de la familia del joven Oscar Hidalgo, de 18 años, desde el gobierno de Chaco confirmaron que se separó del cargo a los jefes policiales y a los oficiales de guardia. Thank you. voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esta vivencia da referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino de sangre. Seguiré gritando aunque me desande. Y que vivo rebote contra los grandes. Que yo no soy el hijo de Hernández. Bueno, y en este bloque queríamos comentarles, ya ustedes lo sabrán, por supuesto, que el próximo miércoles será feriado nacional, ya que ese día se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Y a partir de las 8 de la mañana, más de 600.000 censistas recorrerán todo el país para recabar información sobre los hogares y los habitantes de la Argentina. Y aquí tenemos con nosotros a Florencia, una futura censista. Así que, Flori, ¿qué nos puedes decir sobre el censo? Sí, aclarar algunos datos. El censo cuenta con dos cuestionarios, el cuestionario ampliado y el cuestionario básico. El básico se va a efectuar en la mayor cantidad, en toda la población, y el ampliado en solo un sector va a ser una muestra. Si te toca el cuestionario ampliado, se estima que la duración de la entrevista es de 20 minutos. Si te toca el básico, entre 10 y 11 minutos. Al censista hay que esperarlo. Esto va a garantizar una mejor medición. Y como decía Rodo, el día del censo va a ser feriado nacional para asegurar que estés en tu casa. Si vos tenés que salir, puede responder otra persona que esté en la casa por toda la familia. Para identificar al censista va a tener una credencial en la cual van a constar los datos personales, número de documento, la firma. Es importante también aclarar que el censo no te van a preguntar nada personal, ni número de documento, ni cuánto ganás. Es solo medir un número de población, así que bueno, aclarar algunas dudas con respecto al censo. Así que bueno, esperemos que estés en tu casa, si la medición sale bien, porque aparte de esto es para proyectar después futuras políticas en el resto de los 10 años que nos quedan para el próximo censo. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar, y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachás. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morir, se va a tasar. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Mandinga, congo y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachá. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachá. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachá. Escuchábamos recién a Juan Carlos Cáceres con el tema Mandinga. Y bueno, y así vamos llegando al final de la edición número 68 de Radionautas. En esta emisión recorrimos los caminos de la patria grande, los del barrio y los de la memoria. Diversidad de temas en este mes de octubre, en el que celebramos el cumpleaños de nuestra querida compañera Florencia, que estuvo cumpliendo años este último jueves. Felicidades, Florencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esperando que hayan disfrutado del programa de hoy, los esperamos la próxima semana, el sábado a las 10 de la mañana. Saludos desde aquí, desde Don Orione, y nos reencontramos acá en la 94.7 FM Dimensión. Bueno,